Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Ay, hermano. Ay, hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están. Y en cualquier momento pueden regresar. Ay, hermano. Ay, hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo día, andan? Buen día, vecino, vecina. ¿Cómo está la joven guardia? Buen día, compañeros de las X36, oyentes y fans, náticos, fans y fanáticos. Sí, no, fanáticos, quiero decirle. De la joven guardia. Que el sábado pasado me dijeron, esta joven guardia que salió, dice... Salió impresionante, dice. Yo, dice, me encanta, dice, la voz de la muchacha, que tiene una voz dulce, dice. Que, bueno, dice, muchas gracias. No. Le ah, digo, era sí, por Majo. María José, me dice María José. Así que, bueno, le mandamos un saludo acá al frentista que está ahí a punto de dar el paso. Ya lo va a dar, porque si escucha la joven guardia, sí, si no, no se convence con la joven guardia. Y si no se convenció el otro día con el acto, con el flaco. Claro, claro. Que es verdad. Flaco, verdad. Bueno, mucha actividad. Mira, aplausos ahí, ¿no? Por el acto. Salió muy bueno el acto en Parque de Plata, Lore, ¿no? Mira, la verdad, muy, muy emocionado. Realmente nos quedamos todos asombrados porque, por todo, ¿no? En realidad, nosotros, como bien siempre lo aclaramos acá, somos militantes y estamos en varios lugares: estamos en la imprenta, estamos en el diario, estamos, la imprenta, el diario, lo mismo, la radio, estamos, bueno, a full con el tema de las listas, las cosas, ¿no? Entonces, realmente no le podemos dar lo que necesita y merece, ¿no? Entonces, hacemos dentro de nuestras posibilidades. Bueno, un día a la semana salimos de pintada, cosas, claro, y lo otro con los compañeros que pueden. Pero igualmente. Un día, toda la receta, perdón, Lore, que te corté. Sí, no, aplicamos la receta. Toda la receta que dimos acá en la joven guardia se dio, entonces eso que está bueno. Porque yo creo que lo queríamos poner como ejemplo, hoy hablamos. Sí. Aplicamos todo. Claro. No dejamos nada. El pasacalle, el carro parlante, la volanteada, todo. Nos hubiera gustado hacerlo más continuado, pero digo, ahí... dio los resultados. Yo nunca había organizado un acto, por ejemplo. Me encantó. La receta acá de la joven guardia hubo su bautismo de fuego con el acto y con el discurso y salió exitosa. Exitosa, la verdad. Así que sí, bueno. La verdad que sí. Bueno, chicos, si les parece, vamos a arrancar con hoy con tenemos todo. Mucha actividad. Muchas actividades que, bueno, vamos a estar pasando en breve. ¿Cuál es tu problema? Sometido a un sistema, dime cuánto ganas. Y aún pagando tu carrera en Senco, Sud y Falabella, fueron tus empleos actuales. No hay campo laboral, es lo que tú estudiaste. ¿Quieres saber por qué? Porque no estaba en sus planes. Desde chico no inculcaron que la entrenamiento. Se vienen actos entonces por todos lados, ¿no? Actos por todos lados. Hoy, ¿al mediodía qué hay? Hoy al mediodía arrancamos con acto en el cerro. Acto a las 11 de la ahora, mañana. Ahora, en un ratito. Ya los vamos a tener a nuestro compañero. Debe estar empezando, ¿eh? José Luis. ¿Pero qué festeja? El cerro festeja algo. Festeja, sí, el aniversario de su local. El aniversario de su local. Muy bien, Hugo Dermit, así que... Un año. El local no es Hugo Dermit. No, es la agrupación. La agrupación Hugo Dermit y el local es María Fernández. María Fernández, así que gracias por la aclaración ahí, los oyentes. Un local precioso, además que tiene una muy buena ubicación ahí en el cerro y ya es una referencia, ¿no? Sí, un bastión. Impresionante. Bueno, el trabajo que vienen realizando compañeros... Yo creo que no hay un muro del cerro que no sea el 26. Sí. Y lo mantienen, ¿no? Y lo dice todo el mundo, porque dice, yo voy por ahí... Y veo 26, Unidad Popular. En cualquier momento no colonizan. Se imaginan, van bajando por la tele. Deben estar escuchando, supongo, la joven guardia en el cerro. Ahí mandamos un saludo. Salud. Y en un ratito vamos a estar en contacto con el cerro, ahí, con el compañero José Luis. También tenemos una recorrida por la cooperativa en Aparicio Saravia a las 14:30. Va a estar Romy y, bueno, Eduardo Rubio también. Bien. Romy Silva, la profesora Romy Silva y el diputado Eduardo Rubio. Vamos a tener también un acto hoy a las 16 en Pando también. Así que... ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Así que en Pando van a estar con todo. A las 16, imperdible este acto, que bueno, van a estar allí también Leonardo Luzardo, nuestro candidato por la Unidad Popular el 26 de marzo por Canelones. Sí. Va a estar también la profesora Romy Silva y va a estar también el diputado Eduardo Rubio. Vamos a tener también... de la Unidad Popular. 5:30, ¿no? A las 5:30. 16:30. Ah, 16:30. Pero puede ser, viste, que el tema de los actos a veces se retrasa un poquito. Pero puede ser que tengamos fechas cruzadas. Claro, convocamos 16:30. En plaza... Cualquier cosa se lleva el mate, claro. Los bizcochos. Está ahí esperando. Aparte, les queremos anunciar algo. ¿Dónde es? ¿Bien? La Plaza Sereñi. En Plaza Sereñi. Sí, sí. Bien. Va a hablar Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez por el 26 de marzo. Que ya le adelantamos que va el próximo sábado. El próximo lo tenemos sábado. En el especial Candidatos del 26. Así que el otro día escuché que en Mañana de Radio estaban preguntando, bueno, ¿y quiénes son los candidatos? Pero, a ver, no están escuchando, no están escuchando la Joven Guardia. Que tenemos un especial Candidatos. Así que, bueno, lo que queríamos anunciarle así como con gran bombos, platillos y redoblantes es que la Joven Guardia armó una agrupación en el cordón. ¡Opa! Bueno, aplausos. Mira bien y date cuenta. Mira bien, saca la cuenta de los años que han tenido en el poder, de todo lo que han robado tú sin saber. Bueno, y esta semana que viene ya van a estar prontas las listas, y bueno, hay que empezar urgente también el plan de distribución de las listas, porque no sirven de nada, por supuesto, que estén ahí en un cajón, que estén guardadas. O sea, vamos, hay que salir a la calle, inundar Montevideo, inundar Canelones, inundar el interior con las listas de la 326. Es muy importante eso. Bueno, para eso va a haber un ampliado el martes 6 de junio. 4, estoy adelantada. 18:30. 18:30 en Central, así que bueno, sí. Los esperamos a todos. Es del área metropolitana. Claro, va a ser Montevideo, claro. Canelones, San José. Ciudad del Plata. Así que bueno. Les quería comentar, así sí. Como ejemplo, lo que decía Seba, que se vienen 35 días faltan para las elecciones internas, ya 5 semanas. Sí, sí. Nada. 5 Joven Guardia. Nada. ¿Se imaginan? 5 Joven Guardia. Así que podemos ir haciendo la cuenta regresiva. Claro, también. Entonces, el otro día nos pasó, ¿vieron esto que estábamos hablando? Que la Joven Guardia armó una agrupación a través de las redes, sí. Encontramos gente, empezamos a decirle, bueno, precisamos. Vino este compañero, Miguel, que le mandamos un saludo porque siempre escucha la radio, vino la reunión que hacemos en Central. Vieron que hay como una reunión regional ahí, porque no claro. Hay tantos compañeros de un lado solo como para... Entonces, ahí en Local Central nos reunimos Centro, Parque Rodó, Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur. Claro. Cordón. Entonces vino y dijo, bueno, yo soy del Cordón, tengo mi casa a disposición para que se reúna la agrupación. Cuido a mi madre porque necesita cuidados, tiene 93 años, no sé qué. Bueno, bárbaro. Lo que puedo hacer es doblar listas en mi casa, poner un puestito afuera de mi casa y pintar muros. Muy bueno. Muy bueno, la verdad que... Entonces, todo lo que necesitábamos. Vino un compañero y nos dijo todo lo que necesitábamos. Yo que me nos imagino diga. La cara de Majo en ese momento, tipo los Pero ojitos le... Claro, no. Como ¿y cómo se llama el compañero? ¿Cómo se llama el compañero, Majo? El compañero se llama Miguel, le mandamos bueno, un saludo. Bueno, más Migueles. Y les comentamos, el jueves a las 19, todos los que sean del cordón y quieran participar de la reunión, nos tienen que llamar y les pasamos por interno la dirección y los detalles de cómo nos vamos a reunir. Bárbaro. O sea que si yo vivo en el cordón y estoy cerca, puedo ir perfectamente, sí, no necesito... Sí. Es cerca, es en las inmediaciones ahí de Plaza Seregni, donde nos vamos a reunir. Pero para comentarles, ¿no? Que se acerquen, capaz que hay alguien que dice, bueno, yo soy de la zona de Tres Cruces, pero en Tres Cruces todavía no hay nadie. Claro. Entonces, no hay agrupación, no es que no hay nadie, hay muchos compañeros. Bueno, súmense hasta esta reunión, porque aparte necesitamos cubrir la feria de Terra y Pagola. Así claro. Que necesitamos que nos llamen. Bueno. Nos ayuden a otra agrupación. Bueno, hoy acto en Pando, entonces también, acto en el Cerro, acto en Plaza Sereñi, muchos actos para hoy. Recordemos las horas, 11 en el Cerro, 16 en Pando, 16:30 acá en Plaza Sereñi, todos atentos. Muy bien. Muy importante este acto en Pando, ¿eh? ¿Por qué? Plaza Constitución. Además de participar de estos magníficos actos, porque ahí uno le da la apuesta del día, digamos, ¿no? De el trabajo que ha hecho la bancada, los problemas de la zona y, bueno, claro, cuáles son las respuestas desde el 26 de marzo y desde la Unidad Popular a esos problemas. Los vecinos de Pando, por ejemplo, es una gran oportunidad para que converse con el diputado Rubio, por ejemplo, por con ejemplo, Leonardo Luzardo, candidato a diputado por Canelones. La verdad que es una muy linda oportunidad ahí para participar, para conocer las propuestas de la Unidad Popular también, sacarse alguna duda. Plaza Constitución hoy, 4 de la tarde en Pando. Bárbaro. Y una consulta. Sí. ¿Por qué es importante participar de estas elecciones internas, chicos? ¿Quién lo contesta? Bueno, es muy importante. Es la, si quieren arranco. La encuesta real que vamos a tener, ¿no? Es saber bien, cuánto hemos crecido, por ejemplo. Yo me acuerdo que las elecciones internas pasadas nosotros decíamos decir, bueno, lo que saquemos en estas elecciones podemos saber cuánto nos falta para llegar al diputado, claro, que era el objetivo en aquel momento. Sacamos cerca de 5.000 votos. Sí, más o menos. Teníamos en aquel momento que multiplicarlos por 5 y un puchito más para llegar al diputado. Y me acuerdo que cada compañero, bueno, ¿cuántos votos reales sabíamos que... ¿cuántas listas habíamos entregado de gente que sí sabíamos que íbamos a votar? Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Bueno, ahora tengo que hacer esa cuenta por 5 y conversar con más personas, ir a más ferias, sacar más número de teléfonos para ese momento, para colaborar. Entonces, para nosotros es una gran medida, porque no tenemos disputa. Nosotros tenemos un programa único y un candidato único. No tenemos... No hay competencia. Claro, no hay competencia. No tenemos 4 candidatos que ahora, después de 15 años, quieren resolver los problemas del país. Sí. ¿Entendés? Entonces, pero es nuestra medida real para saber cuánto nos falta para meter al flaco en el Senado y para multiplicar las bancas en los diputados. Entonces, para nosotros es muy importante que todos participen, que nos ayuden, que si hay alguien que dice, bueno, yo quiero votar pero no puedo, porque no sé, tengo problemas en las rodillas, las caderas, me falta movilidad, bueno, vamos a ver la forma de que podamos ir a buscarlo, claro, llevarlo. Y también yo creo que las internas, una buena votación en las internas es importante para propios y extraños, ¿no? Porque también es bueno para dar un mensaje hacia adentro, hacia la militancia, de decir, ahí hemos crecido, tenemos gente acá, acá no, por ahí. Pero también es bueno para darle un mensaje a los que están del otro lado, ¿no? Claro, aquellos que no nos ponen en las encuestas. Por ejemplo. Que ponen otros. ¿A quién votarías en las internas? Otros. Exactamente. Mirá cómo lo recibimos, ¿eh? Con todo. Con su canción. Con su canción. Esta no es su canción. A él le encanta Ricky Martin. Sí, sí. Tiene un póster, creo, en el cuarto. Llegó el sabor. Sí. Dice, Ricky, te amo. I love you. Un tatuaje también. No, a ver si está José Luis ahí. Un tatuaje dice que tiene por acá con la carita de Ricky. Sí. Y los Messi al lado. Bueno, José Luis, nuestro compañero de la Joven Guardia. ¿Cómo le va, José Luis? Hola, hola, buen día, es una fiesta el Cerro hoy, Bien. Es una fiesta. Estamos acá metidos entre toda la gente, ya hay cerca de 40 personas. ¡Barbaridad! Pero hasta dentro de una hora no empieza esto. Fíjate la música como es. A ver, hay interferencia. No se escucha. Me parece, creo, que es un poco de plena. Y yo estoy bailando acá, entre la gente. José acá Luis. Estamos bailando cumbia con los compañeros y las compañeras acá. Ah, bueno, sí. voy a empezar a hablar con alguno de los participantes. Acá sí, tenemos dale. A Ricardo, que está con nosotros. Bien. Es un vecino de la zona, votante de la Unidad Popular. Ricardo, ¿escuchás la Joven Guardia vos? Sí, claro que lo escucho, ¿cómo me voy a escuchar? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, la verdad que me da, hay algunas cosas para cambiar, pero está, ¿qué va a hacer? ¿Qué quieres? Bueno, Ricardo, contame, ese acto, ¿qué importancia tiene acá en la zona? Yo creo que más que acto, la importancia es la comunicación con los vecinos, porque el acto lo puede hacer y puede venir mucha gente o no. Pero lo importante es el resultado después, de que queda en la zona, charlando, los ecos de todo esto, ¿no? La conciencia que toma la gente, y cuando digo gente me refiero a mí también, ¿no? Porque si yo vine acá es para ver, informarme. ¿tá? Es eso. No es decir yo soy el líder y a la gente la consentizo, no. El acto es para buscar conciencia nuestra propia. ¿Tá? Ricardo, muchas gracias. Un abrazo para toda la gente. Bueno, allí tenían el primero de los participantes aquí. Tenemos 30, 40 personas hablando con cada uno de ellos. Manon, buen día, ¿cómo buen te va? Día. Bien, ¿y a ti? Bien, bien. Estamos con la joven guardia. ¿La escuchás, la joven guardia? Sí, la escucho. ¿Te gusta? Me encanta. Todo el programa. A todos. ¿Y la joven guardia más? Sí, más, bárbaro. Ahora está saliendo la joven guardia. Te está escuchando sí. Sebastián, María José y Lorena. Ah, espera que les voy a decir. Yo salgo y no digo a dónde voy. Porque no me gusta que me pregunten. Ahora si me pasa algo, digo, tengo todo ahí en la cartera. Entonces dice mi hija, ¿me ayuda? ¿Dónde va mamá? Digo, con mis compañeros. Digo, son todos tuyos, mis compañeros de antes. Manu, bien. Muchas gracias, Manu. Gracias por estar acá. Sí, sí. Bueno, seguimos acá conversando. Tenemos muchos compañeros, tenemos muchos compañeros con nosotros. Acá tenemos a uno de los militantes de la zona. Tenemos al Tuki por acá. Se llama Ovidio en realidad, pero lo conocimos con Tuki. Escucha a la joven guardia todos los días, ¿verdad? Sí, por supuesto. No. José Luis, buenos días. ¿Te gusta la joven guardia? Sí, muy buena información y trae una visión distinta de los compañeros, ¿no? De la realidad. ¿Qué importancia tiene este acto hoy acá en la zona? Bueno, queremos que la gente conozca la propuesta de Rubio y estamos trabajando todos los compañeros para hacer más visible lo que hace la UP. Gracias, Tuki. Por favor, Alessandro. Bueno, y acá tenemos a Alejandro. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Escuchás la joven guardia? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Está bueno. ¿Qué falta hoy? ¿Qué falta hoy? José Luis, falta hoy, bueno, está, pero lo estamos fumando, ¿no? Acá en el cerro. Bueno, gracias, Alejandro. Y acá tenemos a la candidata a diputada, la profesora Romy Silva, que me pedían especialmente, la joven guardia, que hablara contigo porque estaba el compromiso hecho de que ibas a hablar. Ya es bueno esto, ¿eh? Muy buenos días allí, compañeros. Estamos acá con todos, sumando gente, preparando la instancia que se nos viene del acto aniversario de la agrupación Hugo Dernit aquí en el Cerro. ¿Todavía está tiempo de venir la gente? Está tiempo, ya está el diputado Rubio, aún no hemos comenzado, se están sumando los vecinos, estamos con los chorizos en la parrilla a punto para comenzar dentro de un rato, por lo tanto está tiempo, vecino, acérquese, contamos con usted. Gracias, Romy. Un abrazo a todos. Bueno, chiquilines, ¿sí? Les cuento que a las 7 de la mañana ya había compañeros, yo no había llegado todavía, pero ya había compañeros trabajando. Ustedes tienen que ver lo que es este local. Tiene música desde las 7:30 de la mañana. Escúchame. Tiene chorizos prontos desde las 9. Bárbaro. Ya hemos vendido cantidad de chorizos. Hay un cartel, una pancarta en la entrada al local que dice que la crisis no la paguen nunca los trabajadores. Muy Unidad bien. Popular, lista 326. Después hay una bandera de Artigas, hay una bandera de la Unidad Popular, una bandera uruguaya y una bandera de la 326 en la entrada, así. Y después una gran bandera de las más antiguas que hay, del 26 de marzo, que está presidiendo todo este acto. El parrillero a todo pasador y ustedes la música ya la están escuchando. José Luis. Sí. ¿El acto más o menos hasta cuándo puede llegar a durar? Digo, no, a ver si no. Nos da... Con este clima va a durar hasta con que ese clima. Hasta que las velas ardan. Sí, porque sí. Nos decía Camilo, ¿no? Digo, bueno, cuando termine la joven guardia se van para allá, para el cerro. Si tienen invitación, me decía, porque es como un... Claro, parte. Claro. Sí, sí. No, dice que teníamos que tener un pasaporte para pasar el cerro. No, no pasa nada, no, no. Tenemos, espera, tenemos nuestro infiltrado. Sí. La joven guardia puede venir cuando quiera, a territorio liberado puede venir cuando quiera. Bárbaro. José Luis, un pedido que tenemos que hacerte. ¿Tú sabes transmitir en vivo con el celular? Te pedimos que transmitas en vivo en la página de la joven guardia, la cual sos administrador. que transmitas sí, en vivo la palabra de Romy Silva y del diputado Eduardo Rubio, porque tenemos muchos espectadores que a veces no pueden ir o que están en otro lugar del país, y a través de la Joven Guardia, que está asistiendo a todos los actos, ve los discursos por allí en los videos en vivo. Bueno, no sé si vamos a poder transmitir todo, pero bueno. Porque yo estoy vendiendo chorizo también. Bueno, entonces. Bueno, pero un buen comunista puede hacer todo. Tengo que hacer la locución, la presentación del acto, claro. También. Entonces, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible. Bueno, dale. Hacer todo. Bueno, dale. Vamos. Bueno, muchas. Yo creo que antes de las 12 no va a empezar la parte oratoria. Claro. Calculo que 12:15 por ahí puede empezar la profesora Romy Silva y después va a hablar el diputado Eduardo Rubio, ¿no? Perfecto. Calculo que entre 12 y 12:30 va a ser todo eso. Bueno, muchas gracias. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche sola no da para hacerte mía. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche sola. Seba, sí. Tenemos que informarle algo. Atentos. A ver. Atentos, porque hay detalles que empiezan a hacer que se hagan más precisos en esta campaña electoral. Sí. Nosotros como partidos políticos tenemos que justificar nuestros gastos. Cierto. ¿No? Decir, bueno, gastamos tanto en campaña electoral, claro. Aquí están los comprobantes. Entonces, le estamos pidiendo a los compañeros, hace 2 semanas ya vienen la carta semanal, pero ahora les queremos dar unos detalles que a veces capaz escapan. Cuando compren la pintura, el almuerzo para... La plastillera. Claro, la plastillera. El almuerzo para las grandes jornadas de propaganda extensa. Boletos. Los boletos. A veces, bueno, el día de las elecciones. Se va a comprar comida, sí, para los compañeros. Se va a distribuir combustible. Sí. Todo eso se tiene que pedir a nombre del 26 de marzo. Ahí está, en la boleta colocar 26, claro, de marzo. Puede pasar... Sí. Puede pasar que ahora con la facturación electrónica, si no tienen RUT, no te la quieran hacer. Se tiene que pedir igual y se pide que se haga a nombre de 26. Igual damos nuestro documento. Ajá. Porque eso puede pasar. Bien. ¿No? Entonces, pero sí tiene que decir 26 de marzo para justificar. Claro, el boleto de CUSA, imagínate que no vamos a pedir. No, claro. Que diga 26 de marzo, pero... Todos los gastos importantes, los chiquitos también que se hagan pintura, plastillera, pinceles. Creo que, por ejemplo, los pasajes, por ejemplo, de Tres Cruces. Los pasajes de Tres Cruces, sí. Esos pasajes de Tres Cruces, los compañeros que se tienen que trasladar y demás. Todo eso se tiene que pedir porque es un gasto en campaña. Claro. Por ejemplo, no sé, si los candidatos de Paysandú tienen que ir a un acto en Artigas, en Salto, en Bella Unión, no sé qué... Eso lo pueden hacer. Y también, por ejemplo, los candidatos de Maldonado que vayan a la zona oeste, que vayan a Rocha, también esas cosas, también lo pueden pedir a nombre, claro, el 26 de marzo. Y eso se los van entregando a los compañeros aquí en la radio o a su compañero, o sea, si son del interior, a su compañero referente de la Comisión del Interior, y así para que se puedan ir juntando y no sea tan engorroso después, a último momento, corroborar o retirar todos esos tickets. Perfecto, muy bueno entonces. Y esto es para todas las lolitas de la Cumana. ¡Ay, ay, ay! Vamos a mandar un saludo, Majo, al compañero Jorge Olivera desde Buenos Aires, ay, que nos escribe. Jorge. Porque además saluda a la agrupación del Cerro. Dice, queridos compañeros, cuando la lucha es verdadera y digna, permanece en el tiempo. Felicitaciones a los compañeros del local, María Fernández, de la agrupación Hugo Dermit. Un tremendo abrazo a todos los compañeros. Vamos arriba, desde la histórica agrupación de Buenos Aires. Saludos entonces para Jorge y para todos los compañeros allá en Buenos Aires que se adhieren y saludan al aniversario del Cerro. ¿Está? ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Ey! ¿Sí? ¿Vos? ¿Ya sabés qué vas a votar? Sí, ya sé. Vas a decir que todos son iguales. Te propongo algo. Vení y escuchá a Eduardo Rubio. Y después hablamos. Este sábado 25 de mayo a las 11 de la mañana... acto de la Unidad Popular en el Cerro, en Civils y Carlos María Ramírez. Hablarán el candidato a presidente por la Unidad Popular, Gonzalo Abella, y el diputado Eduardo Rubio. Lista 326. Con la Unidad Popular, ahora vamos por más. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita, según el artículo 95 de la Ley 13.907 de Presidencia de la República. En los primeros 2 años, niños y niñas desarrollan el 80% de su cerebro, así como sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales. El uso abusivo de dispositivos electrónicos a temprana edad puede afectar su desarrollo integral e interferir en su futuro rendimiento escolar. El mejor aprendizaje se logra interactuando con personas reales, jugando, explorando, disfrutando. Ese es el punto de partida. La primera infancia es para siempre. Cuidémosla. Uruguay crece contigo. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Tenemos una muy buena noticia. Ahora podés asociar tu tarjeta STM a tu cuenta en el Brow. El costo de tus boletos se debita de tu cuenta y además es más barato porque te descontamos 2 puntos de IVA. Y si haces 40 o más viajes en el mes, tu boleto cuesta menos de 29 pesos. Con Multipagos y Brow, paga tus viajes de forma fácil, cómoda, segura y conveniente. Informate en www.asistencia.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri solo en venta en la radio. Entre compras un vinito que se llame Pulga Azul. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. La Montaña Mágica, un programa de salud, arte y bienestar, los invita a escucharlo en la madrugada del lunes en su horario de 0 a 1:30 horas. Conduce Patricia Silva por Radio 36. ¿Nos acompañan? Continúa al aire La Joven Guardia. Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. Y venimos con esto, fue lo mejor del amor de Rodrigo. Mucha actividad hoy, ¿eh? Recordábamos en el bloque anterior, José Luis hablaba del acto del cerro, a las 11 empezó, pero bueno, dice que va a estar hablando Rubio, Romy, por ejemplo, a eso de las 12. Esta tarde en Pando, recordemos, 4 de la tarde, Plaza Constitución de Pando, y 4:30 en Plaza Sereñi, Liber Sereñi, acá en Montevideo. Así que mucha actividad del 26 de la Unidad Popular, actos por todos lados. En este caso, este acto es en el marco de la Unidad Popular, que cada grupo se va haciendo cargo. El del Paso Molino estuvieron a cargo los compañeros del PCR, no sé si recuerdan. Van todos los grupos de la Unidad Popular. Y en este caso son los compañeros de Compromiso de los Socialistas que se encargan del acto de la Unidad Popular. Por eso vamos a hablar entonces con Federico Kremerman, de Compromiso Socialista. Federico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Federico, bien de bien. Buenos días. Federico, se viene acto de la Unidad Popular en Plaza Sereni esta tarde, un día precioso para arrimarse allí a escuchar a los candidatos. Así es, sí, es el acto que nos toca organizar a nosotros, como ustedes estaban contando. Nosotros estamos justo ahora en la feria acá del barrio repartiendo invitaciones para el acto, invitando a los vecinos. Y bueno, esperemos que sea una linda jornada. Ahí está. ¿Quiénes van a hablar ahí en este acto? ¿Cómo va a estar además organizado en el sentido de, bueno, va a haber finanzas, va a haber banderas, van a volantear? Sí, vamos a montar un pequeño escenario ahí con los adornos y banderas correspondientes para que se destaque, digamos, la presencia de la Unidad Popular acá en el barrio. Van a hablar los representantes de cada uno de los sectores, ¿verdad? Del Partido Humanista, del PCR, del 26 de marzo, del MODEJU y nosotros. Por Compromiso, y por la fórmula va a hablar Gustavo López. Estaba previsto que hablara nuestro candidato Abella, pero al final recibió una invitación para un debate en el interior del país con otros precandidatos presidenciales, y por supuesto eso era importante, su presencia, así que quien va a hablar por la fórmula va a ser Gustavo. Ahí está, así que en Plaza Sereni va a ser fácil de identificar, además, con banderas, con mucho colorido, con audio, todos arrimarse, los vecinos de Montevideo, pero particularmente de esa zona, ¿no? Ahí Tres Cruces, Cordón, todos arrimarse a Plaza Sereni esta tarde. Exactamente, nosotros estuvimos haciendo barriadas estos días por Tres Cruces, Cordón, por el centro, por la comercial, digamos, por todos los barrios aledaños a la plaza, para invitar a los vecinos. Tenés a todos una excelente oportunidad para conocerla, a la Unidad Popular y su propuesta. Ahí está. Federico, estábamos hoy como consigna, en cierta forma, estamos comentando, preguntando, bueno, ¿qué importancia tiene para la UP participar de las internas? ¿Por qué un partido que no tiene competencia tiene que participar de las internas? ¿Y por qué tiene que tener una buena votación en junio? Bueno, nosotros proyectamos los objetivos para octubre, ¿verdad? Para ampliar la bancada de la Unidad Popular en octubre, para que tengamos una mayor presencia en el Parlamento. Planteamos que también se trata de una fuerza política que está reconstruyendo la esperanza del pueblo uruguayo, que la ha perdido después de lo que ha sido apostarle al Frente Amplio y ver cómo se ha decepcionado frente a eso. Entonces, la participación en las internas tiene que ver con apoyar una fuerza política que está creciendo y que sea parte también, que es un actor más, luego de que pasen las internas, ¿verdad? Dentro del juego electoral hacia octubre. Por eso, para nosotros, estamos planteando, se trata de apoyar la Unidad Popular como una forma de apoyar una fuerza en crecimiento y para cómo es la consigna que estamos usando en toda la Unidad Popular para reconstruir la esperanza, ¿no? Bien de bien. Muy bien, Federico, gracias. Saludos por ahí a los compañeros y buena actividad esta tarde ahí en Plaza Sereni. Bueno, muchas gracias. Te esperamos a todos hoy. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chau. Un abrazo. Ya llegó la música que puede, el sonido de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Nos avisan los compañeros de Las Piedras que están en la plaza en estos momentos repartiendo volantes y plataformas y dicen: y estamos con la música al palo. Somos la hierba mala que nunca muere. La joven guardia te proporciona música para tu volanteada. Recién tuvimos una llamada, chicos, así que ¿de qué barrio? Va dando ¿de resultado. De Las Piedras, atento a Las Piedras. Mirá, justo que estamos justo con la feria, ahí estaba Bachino ya en la feria de Las Daniel Piedras. Lima también, así que ahí. Un abrazo grande para todos. Bueno, acaba de llamar Majo y ya estaba diciendo: quiero la lista del 326 de la Unidad Popular. Bien. 26 de marzo. Y los invitamos que se acerquen allí a la plaza y charlen con los compañeros, capaz que pueden. Le recordamos a esa compañera, compañero. Nos conoce de la época de Suecia, me estuvo comentando. Mirá. Negocios y cosas. O sea, así que imagínate, no, pero el muchacho tiene 36 años y nos sigue de cerca toda nuestra actividad política. ¿Cómo es el nombre del compañero? Luis Sebastián, mirá. Bueno, a Luis Sebastián le vamos a comentar que las listas van a estar prontas recién esta semana que viene, ¿no? Se van a estar, por ejemplo, Canelones se van a estar imprimiendo, supongo, martes, miércoles. Ahí, a partir de ahí, van a estar prontas las listas. Aún no están, pero a la brevedad. Es cuestión de horas. Sí, y entonces los invitamos, lo invitamos a este compañero, a Luis Sebastián, que se acerca a la plaza. ¿En qué plaza es? Es la plaza principal de Las Piedras. La plaza principal de Las Piedras. Es una esquina ahí que no recuerdo ahora cuál es, pero los va a encontrar. Claro, si vive a Las Piedras vas a ver cuál es la plaza. Claro. Que se acerque allí, que está Juan Bachino, ¿verdad? Está Bachino allí, Daniel Lima a veces también, Mauro, los compañeros Mario. Y que pueda conversar con ellos, Chabela, a ver si se puede, si puede sumarse a al plan circuital, el tema de cómo se van a destruir los circuitos. Sí. Capaz que si quería las listas del 26, capaz se le puede llevar un montoncito para doblar. Sí. Todas esas cosas que podemos colaborar en estos momentos. A Luis vamos a decirle que lo vamos a precisar es el día de las elecciones para que lleve las listas a los circuitos, ahí. Sí. Para que sea delegado. Para que esté por ahí en el escrutinio o para que ponga una mesa en la esquina de, no de sé, la casa, cerca la de un centro de votación. Me dijo, Canelones, municipio 18 de mayo, así que por Villa Foretti. Bien, Villa Foretti. Ah, Foretti. Sí. Conocido, sí. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. Para el negro Carmen. Y el lojudo viene bailando por atrás. Se va. ¿Y te parece si te comento un poquito el titular de la juventud? Sí, o sea, hace tiempo que no hablamos de la juventud. La juventud hoy titula Hoy acto de la UP en Plaza Serenni. Este diario se puede obtener, que estamos muy orgullosos de él, por 20 pesos, menos que un boleto. Sí. Eso era una consigna que usábamos, el topo la usaba cuando yo me había recién incorporado a la militancia, para vender en Tristán Narvaja, menos que un boleto, diario La Juventud. En aquel momento imagínate que era menos que un boleto y ahora mucho más. Hay varias para los fans de Game of Thrones. Está en la columna de Andrés Freire que se titula Dracarys. Así que la recomendamos. Después, bueno, ahí están los apicultores de Libertad, caída en las ventas, en la Cámara de Comercio, los actos del día de hoy y Pando. Después la columna del maestro Gonzalo Abella. Y bueno, muchas cosas más, las internacionales, que somos muy reconocidos en realidad en el diario por levantar muchas noticias internacionales de fuente fidedigna. Y aparte, todos aquellos que quieran sumarse a las actividades de la Unidad Popular, hay un cronograma. Sí, dentro, aparecen en el diario. En la página 9. Sí, es una buena fuente de información para saber todo el mapa de actividades en distintas partes del país. Y aquellos que quieran recibir el diario todos los domingos, se pueden comunicar acá, que vamos a ver cómo se los hacemos llegar, porque hay muchos compañeros, capaz que es una zona que no tenemos reparto, pero o que no hay compañeros, pero vamos a ver cómo podemos solucionar. Capaz esa persona quiere recibir el diario y puede hacer el reparto de él. Ahí está. Bueno, tenemos ahora al compañero Daniel López, referente de la zona de allí de Ciudad del Plata. Daniel, te damos la bienvenida a La Joven Guardia. Buenos días, compañero de La Joven Guardia. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿y vos? Bien, de bien. Bueno, y contanos un poquito, Dani, por la actividad que va a haber hoy allí por Pioneros de... ¿Sería? Sí, eso de la tarde. Por el camping. Por el camping. Paranaguazú. Claro, por el camping Paranaguazú. Ah, ahora sí. Ahí está. Sí, el campamento se llama Paranaguazú, como decías vos, pero realmente la gente lo conoce como campamento de Pioneros. Claro. Está, bárbaro. Ahí está. Ahí luego, en la tarde, a las 17 horas, vamos a tener una charla abierta con el compañero candidato a diputado, Darío Camilo, de la ciudad de San José. Y bueno, más o menos tenemos previsto alrededor de 20 personas que han confirmado que van. Y después en la noche vamos a tener una buceca con los fines de finanzas, ¿viste? Que hay algunos más, porque hay algunos tickets que hay que llevarlos. Pero está. En sí, la la jornada de hoy es esa, la parte principal es la parte de la charla con el candidato a diputado y con distintos militantes de la zona, y en la noche la de finanzas. Y en la noche la UCECA entonces, Daniel. Ah, la UCECA para finanzas. ¿Y cuánto va a costar la UCECA, Daniel? ¿Cómo? La UCECA, ¿cuánto va a costar? La UCECA está a 100 pesos el ticket y ya estamos en el límite, ya está todo, ¿viste? Porque ya está todo vendido, digamos. Está todo vendido. O sea que no puedo ir con la vianda. Yo ya me hacía agua a la boca. Igual, repartimos un poco la vianda y ya está. Bueno, recordanos entonces en el campamento de los pioneros, ¿a qué hora? A las 17 horas en el campamento de Pionero de Playa Pascual. Te doy la dirección por si alguno quiere ir a la sí, charla. Perfecto. Alianza, principalmente. Es R.L. Raicín, casi en calle H. Sí. La parada 7:30 hasta la familia familia. Sí. Como volviendo hacia Montevideo, unas 6 cuadras. Perfecto. Perfecto. Entonces, Daniel, te agradecemos la comunicación y les deseamos un gran éxito para esa actividad de hoy, que ya si está todo agotado, está garantizado. Ni que hablar. Vamos. Chau, chau. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, acá tenemos un audio del compañero Jorge de Buenos Aires que nos pasó un mini resumen de las actividades Jorge que Olivera. Jorge Olivera, muy bien. Que nos pasó un mini resumen de las actividades que se realizaron en Buenos Aires. Así bien. Lo escuchamos. Compañeras, compañeros, oyentes de la Joven Guardia, del jueves nos reunimos en el local de Sánchez de Loria, 1413, Buenos Aires, en Argentina, y después de escuchar al compañero de la Dirección Nacional, Daniel Pereira, en un informe pormenorizado del 26 de marzo, Unidad Popular, y sobre temas actuales, estuvimos charlando sobre un plan de trabajo a 3 meses aquí en Buenos Aires. Se habló del tema de finanzas, se habló del tema de propaganda y difusión y el tema de actividades a 3 meses. Actividades serán con referentes del 26 de marzo y referentes de la Unidad Popular aquí en Buenos Aires, con la presencia de ellos, como puede ser el candidato a presidente Abella y el candidato a vicepresidente Gustavo López y compañeros también de la Unidad Popular. También se creó un plan de propaganda y difusión, como son los micros, para tratar de distribuirlos en distintas radios AM y FM, y comenzamos también un plancito de finanzas para solventar lo que son en la campaña 3 o 4 meses, desde aquí hasta octubre. El jueves tuvimos una buena reunión con los compañeros y esperamos llegar adelante. Un abrazo grande. Vamos arriba con la Unidad Popular, vamos por más. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Muy bien, así lo teníamos. Qué buen trabajo entonces de los compañeros en Buenos Aires. Vimos fotos allí, muy buenas también, Sí, sí, un saludo grande también para ellos, que están siempre trabajando allá con los uruguayos que viven en Buenos Aires. En la aparte hoy es feriado, día de festividad argentina, la independencia de Argentina, así que a los compañeros argentinos también le mandamos. Sí, sí, una fecha muy importante para Argentina. Bueno, en breve vamos a tener al compañero Jorge Espósito de Pando, que nos va a estar comentando cómo se están preparando para el acto de de hoy a las 4. Acto esta tarde, sí. En Pando, Plaza Constitución, 4 de la tarde. Y les comentamos que se siguen multiplicando los locales. Este viernes, sí, 31 también. Se inaugura un local en el municipio de Carrasco Norte. El municipio de exactamente. Si hacemos un repaso, en este mes tenemos el de Paso Molino. Sí. Que todavía no inaugura porque lo quieren pintar bien y arreglar bien. Y ponerle toda su propaganda. Pero está funcionando. Ya Paso han hecho Molino. Claro. Municipio en Carrasco Norte. Maldonado, el local Tito Gómez Soro. Sí, impresionante también las fotos. Tres en un mes, tres locales. Este miércoles pasado se inauguró el miércoles 22 en Maldonado, a las 7 de la tarde. Ahí estuvo Rubio, Abella también. Vimos fotos. Pérez, Carlos también. Pérez también, candidato a diputado por Maldonado. Por la 326, muy bueno el local, muy lindo, muy bien ubicado, La verdad que muy sí. Muy bien ubicado. Bueno, por lo que y dicen otra de las cosas que tenemos para pasar, que ya a partir del sábado que viene se va a estar realizando finanzas en Costa 2. Bueno, también ahí vamos a estar vendiendo chorizos. Así que, bueno, a todos los vecinos de la zona, Marindia, El Pinar, Salinas, Parque de Plata, Atlántida, que vayan a comer chorizo bien. Allí, que van a estar colaborando para las finanzas de la organización, para poder pagar el local y además, bueno, contarles a los vecinos, ¿no? Las novedades. Va a haber van a estar los materiales. Los materiales para poder hacer, ya vienen realizando igual los compañeros, una actividad magnífica en propaganda y bueno, vamos a seguir y bueno, va a ser la oportunidad de, ¿no? De estar en contacto. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-da. Me gusta Sass. Qué linda, me encanta. Ah, me encanta Sass. Sí. Es impresionante. Este viernes, acto, entonces, como decías vos, Majo, hace un ratito, municipio E, sí. Pero te paso los detalles. Viernes 31 de mayo, se nos va mayo, Se nos va mayo. Se nos va mayo, viene junio, mes de elecciones internas, muchachos. Sí, 35 días. 35 días, 5 semanitas. Acto, entonces, en zona de municipio E, viernes 31, 6 de la tarde, en local Agustín. En el local de Agustín Musso y Beranger. Habla Abella y Rubio. Este viernes 6 de la tarde, allí en el local del 26 en municipio E. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Muy identificada con la letra de la canción, impresionante. Bueno, yo no sé francés. Bueno, no, yo pero la busqué. La buscamos. La busqué, sí, la me traducción. Me encanta el francés. Capaz que Chiqui nos puede ayudar. Incluso intenté en el centro de lengua de la universidad ingresar. ¿Sí? Éramos 250 alumnos. ¿Qué podías aprender? ¿Para francés? Para francés, imagínate. No agarré ni el doigt. Bueno, compañeros, vos, ¿qué interés por el francés? Estamos, sí, la verdad que precioso idioma. Bueno, si les parece, en breve vamos a tener a Jorge y también vamos a tener a Miguel Esmori por la otra actividad que se va a realizar el domingo en la feria de... Sí. Después voy a pasar bien la dirección porque ahora no lo tengo aquí. Hoy nos vamos a estar con Emir en Santa Rosa colocando columneras, aviso. Bueno, ¿se pueden arrimar los sí. vecinos de allí? En la mochila, en el Santoral allí, sí. En Ajá. Santa Rosa vamos a estar colocando columneras con Emir esta tardecita. ¿Sabes lo que tengo en la mochila? Un kilo de, ¿cómo es? Soda cáustica. Ay, por favor. Para, ¿no? Muy bien. Te aviso por las dudas, sí. Las manos. Sí, ponete sí, o guantes. Sí, sí. O porque después te quedan así. Todas cuarteadas. Y vas a estar ahí con la crema. Un saludo personal. Tengo que mandar a mi abuelo, sí. Ignacio Vidal Andrada. Bien. Muy bien. Que se operó de la rodilla, de la prótesis de la rodilla, su segunda prótesis. Ya ahora ya quedó 0 kilómetros. Bien. Que ya está operado. Y le mando un saludo, está internado acá en el banco de prótesis, nos está escuchando, así que tiene una nieta que no puede ir a verlo, que perdón por las actividades. Sí, y una nieta que está en campaña. Sí, claro. Así que hoy voy a ver si ya... Yo creo que Juan, le pasa... Ignacio Vidal. Ignacio. Mandamos un saludo a Juan Ignacio, entonces. Ignacio solo. Ay, estoy solo. Ignacio, tata, pronta más recuperación. Más Ignacio. Conocido como el Tata Nacho. El Tata Nacho. Le más, me gusta más así, el Tata Nacho. Qué bueno, también la onda. No saludamos. Vamos hoy a, bueno, a, en los controles, Adriana, Adriana D'Ambrosio. Ay, sí. Que nos tiene mal acostumbrados. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame. Dale mucho, pero dale sin parar. Mírame. Bueno, la feria de mañana va a ser el Marco Bruto a las 11 horas. Allí van a estar los compañeros, así que en breve lo vamos a tener a Miguel. A Miguel es Manuel Moris. Bueno, nos vamos preparando. ¿Te acuerdas cuando le cambiamos los nombres a los compañeros que iban al aire? El lunes. El lunes 27. Es que son muchos compañeros y cada vez más. Prensa en Canelones. Así que atenti, Canelones, que va a estar por allí seguramente Eduardo Rubio y nuestro diputado nuestro candidato a diputado. Ya lo doy. Ya lo asumimos. Leonardo Luzardo. Bien de bien. ¿Qué es Lore también? Claro. Muy bien, así vamos. Martes 28, Soriano, prensa y acto. Va a estar Eduardo Rubio también por allí. Miércoles 29, Río Negro, prensa. Ahí va a estar también Eduardo Rubio. Muy bien, bueno, y bueno, después ya pasamos a junio, que vamos a tener también actos por todos lados, como nos tiene mal acostumbrados la Unidad Popular y el 26 de marzo. Queremos fotos del cerro. Bueno, acaba de mandar. Ya mandó, ya la subimos a la Joven Guard. Claro. A mí no me llegaron. ¿No te llegaron? Bueno, vemos ahí a José Luis. Pusimos en la Joven Guardia, pusimos. José Luis ahí vendiendo, haciendo finanzas. El Joven Guardia Mayor en el cerro pusimos. A ver. Estoy entrando. Tormenta de facha. Es nuestro sex symbol. A ver. Ojo las oyentes ahí, fanáticas de José Luis, atento, miren. Y está la bandera de Máximo también. Miren la página de la Joven Guardia, que ya está la foto de José Luis allí haciendo finanzas con la bandera impresionante de la Unidad Popular acá atrás. Acá estoy viendo. Gracias a nuestro movilero. A ver, sí. A Horacio. Ahí lo ven los oyentes que nos están viendo por YouTube. En directo por YouTube. Ahí se ve José Luis, está con la mesita, está en la parte culinaria. Claro, está bien. Bueno, ¿cómo se estará desarrollando? En breve lo sacamos también a José Luis, arrancamos con él en el próximo bloque, si les parece. Y bueno, que nos cuente un poquito más, que siga haciendo estos móviles con los compañeros. Sí. Que en un ratito más vamos a hablar con Jorge Espósito, como decías, Lore. ¿Sí? Y Jorge nos dice que están con un auto en Pando, con un... ¿Carro parlante? Sí, con un audio, un parlante. Está recorriendo Pando. Con un parro parlante. Sí, está recorriendo Pando, anunciando el acto de esta tarde. Bueno, y el domingo pasado estuvo una gran feria el Parque Rodó con desembarco del diputado Eduardo Rubio. Éramos siete compañeros. ¿Cómo pero estuvo eso? Muy bueno, la gente conversando. Y es una feria que en realidad, por lo menos nosotros no estábamos tan acostumbrados a hacerla, hacemos, pero ahora... ¿Cómo? ¿Y la gente qué tal ahí? ¿Cómo y la gente la se acerca? A mí, por ejemplo, no llama la atención, ya estamos acostumbrados, pero hay gente que se acerca y uno le dijo al diputado, bueno, yo no soy ni blanco, ni colorado, ni verde, ni rojo, ni nada, o sea, como una persona que no tenía mucho vínculo político, pero admiro su coherencia y su manera de hablar y de actuar. ¡Qué impresionante! Que es Bueno, eso yo quiero aclarar, venido a lo que decía Majo, una de las cosas que nos dijeron en el acto en Parque del Plata fue eso, este señor que fue de Montevideo a Parque del Plata a verlo a Eduardo solamente, dijo, la verdad que sí hay algo que le tengo que reconocer, es eso, o sea, hasta el día de hoy, esta gente es coherente, dice, la gente del 26 es coherente, pa, y la verdad, es un orgullo. Un orgullo. Que ya no la quiero más. Eso es parte de la reconstrucción de la esperanza que un poco busca también la UP, claro. ¿No? Que la gente que por ahí estaba descreída, enojada con la política, bueno, vuelva que tenga claro, esos a creer. Ejemplos. Claro. Yo creo que es una mochila que llevamos con mucha. Es muy liviana para el militante del 26 llevarla. Es pesada en cuanto a cuestión de la historia, que uno es responsable de la responsabilidad que adquiere cuando entra en la organización. Claro. Pero que no es que una cosa que tiene que andar agachando la cabeza y al la mirada contrario. Cuando ve a alguien en la calle que está pidiendo cosas como que. O que sí. Nosotros no somos responsables de esto y luchamos contra esto todos los días. Ni que hablar. Exacto. Y hay que volver a creer en la política. Eso es fundamental. Seba, quiero decir una cosa para todos aquellos militantes que, bueno, han dejado de militar por diferentes motivos, sí. Los necesitamos, la verdad que sí. Los necesitamos y bueno, lo que se está viviendo hoy con el 26 de marzo, con la Unidad Popular, simplemente también es el trabajo continuado que vienen realizando todos nuestros compañeros en todos estos años, digamos, esto lo que se da ahora no es producto de una persona sola, los actos que se ve que hay más gente, bueno, las nuevas agrupaciones que se forman, son producto del trabajo reiterado durante años, nosotros nunca paramos, más allá de que este es año electoral, tenemos más visibilidad, jamás paramos, así que realmente más que merecido el Senado. Vamos a la pausa, después contacto con Pando, ¿eh? Día Mundial de Al-Quds. Jornada de solidaridad con el pueblo palestino. Jueves 30 de mayo, 20 horas, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Uruguay 1695, esquina Magallanes. Exponen el profesor Ahmed Franco, Fernando Vázquez y Gustavo López. Organiza Diario La Juventud. Ya se siente la radio diferente. Voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. Imprescindible. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Contigo, en los momentos que importan, con todo, para darte tranquilidad. Somos SWAT, especialistas en emergencia móvil. Afiliate al 2-711-0711. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. En Turil, sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días. Descubre a dónde ir cuando finaliza el verano. Te contamos de un rincón donde cada jornada se vive con más intensidad, no solo porque tengamos vacaciones, sino porque contamos con un panorama y una historia de turismo social que atrae cada vez más a los visitantes. Si andás buscando esa magia única que trae la llegada del frío, podrás andar entre barrancas y médanos de arena y a la vez tumbarte al sol en la playa el mismo día. Playa e invierno son un buen binomio. Se puede ver el mar y el campo a la vez. No hay estampa más bonita que la de un río revuelto como el de la Perla del Oeste, desde la playa o desde las terrazas del Suri. Camping del Cura, cabañas y hotelito El Ñandú Galáctico. por reservas 099-233-666. Continúa al aire La Joven Guardia. Bueno, Lore, y yo creo que se ha repetido muchas veces, como con intención de desinformar, que el diputado Eduardo Rubio no votó la reforma de la caja militar, que ya lo hemos aclarado, es mentira. Creo que tenemos antes al aire y después podemos hacer. Majo nos va a hacer un resumen sobre, bueno, la votación que se llevó a cabo en el Parlamento, ¿verdad? La reforma de la ley orgánica militar. Así que vamos a estar charlando, pero ahora agarramos la camionetita de la Joven Guardia. ¿A dónde nos vamos, Eva? A Pando. Nos vamos para Pando, entonces. A ver, Jorge Espósito, ¿cómo le va? Referente de Pando por la Unidad Popular, 26 de marzo. Buen día, Jorge. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo andan bien ustedes? Bien de bien. Valeria, bien de como bien. Siempre. Bien de bien, sí. Vimos fotos de un auto ahí que anda con un parlante. Están difundiendo sí. El acto esta tarde. Exactamente. En este momento estamos por Pando, pasando el audio también y conversando con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Sí. Contanos haciendo referencia al acto de hoy, ¿verdad? Claro, contanos un poco las características del acto de esta tarde. Bueno, la característica va a ser en la plaza principal de Pando, la plaza Constitución. Bueno, va a ser a las 15:30. Va a participar el compañero Eduardo Rubio. Sí. La profesora Romy Silva. Y el compañero Luzardo, candidato por Canelona a diputado. Ahí está. Y algunos referentes o atrevidos, pues dijeron por ahí. De Pando. Bien, y van a, imagino que van a colocar banderas, van a volantear por ahí, van a tener la plataforma. Sí, correcto, mirá, va a ser bien visible. En este momento estamos pasando un audio, ¿no? Y sí, hemos entregado unos volantes ahí, paramos el coche ahí frente a la plaza, que está bastante concurrida, incluso por el día que se presta, ¿verdad? Claro. Y bueno, estamos volanteando ahí también y estamos pasando el audio. Y sí, va a haber banderas, va a haber material, va a haber una mesita de materiales con diversos temas, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Cómo anda el compañero Basilio Pintos ahí? Bien, bien. Está entusiasmado. Está entusiasmado. La verdad que sí, por suerte. Bueno, no es para menos, ¿no? Hay que dar esta pelea. Si bien ya tenemos resuelto lo que es la candidatura interna de nosotros, pero me parece que como partido serio que somos, tenemos que estar donde tenemos que estar, en todas las canchas y jugar todos los partidos que se deben. ¿Por qué? Ahí está justamente. ¿Qué importancia le damos a las internas, Jorge? A estas elecciones internas donde, si bien no hay competencia, pero la Unidad Popular tiene que marcar una buena presencia en las urnas. Claro, es para, como tú dijiste, ¿no? Para marcar presencia, para incentivar a los compañeros incluso que están indecisos, gente que se nos va acercando y está temerosa, ¿viste? Que está entre Juan y Mendoza, como dicen, un dicho. Pero también es bueno hacernos ver, hacerle llegar a la gente las propuestas de nosotros, mostrar distintas caras de referentes. Uh-huh. Y bueno, y seguir creciendo en la organización, porque estas actividades nos fortalecen en la organización, ¿no? Porque tenemos que trazar un plan, un horario, un sistema. Y bueno, me parece que eso es parte del crecimiento de lo que hemos venido creciendo hasta ahora. Ahí está. Y Jorge, Pando siempre se caracterizó, bueno, por ser una ciudad con muchas industrias, con muchos obreros, pero últimamente está sufriendo los embates, ¿no? De la desindustrialización, de la falta de trabajo, de la crisis, básicamente. Claro, correcto. Sí, en Pando ya dejó de ser una ciudad industrial. Ya es una ciudad casi de alojamiento, te diría, ¿no? Uh-huh. Y ya lo que viene creciendo en general de Pando es los asentamientos, se han crecido mucho, que con eso viene arraigado con la desocupación, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, para luchar contra todo ese tema, ¿no? Para mejorar, hay que estar esta tarde en la plaza de Constitución. 3:30, entonces. 3:30 comenzamos, exactamente. Bien de bien. Jorge, abrazo, buena actividad por ahí esta tarde. Esperamos algunas fotos también. Que les vaya muy bien. ¿No? Y convocamos a todos para todos los vecinos de Pando que se vayan a la plaza esta tarde. Muy bien. Bueno, un saludo a ustedes también. Un saludo, hermano Basilio. Y bueno, por acá vamos a dar otra cuota de lucha también. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, muy bien, acá tenemos al compañero José Luis que nos va a pasar un poquito del discurso de Romy en este momento. Al acto del cerro. Nos vamos para el acto del cerro. Una fuerza. Bueno, compañeros, exactamente está hablando la profesora Romy Silva. En el inicio de su discurso habló de todos los problemas que tiene el cerro y dijo que para cambiar los problemas que tiene el cerro hay que cambiar el país. Vamos a una parte de su discurso que estamos escuchando en este momento en directo. Y no habla con la camiseta puesta, con el orgullo de vivir acá, de ver a su gente, y en conjunto, el trabajo organizado y colectivo, es que vamos a seguir creciendo. Contamos con todos ustedes, inviten a alguien más, acérquense, los materiales que estamos repartiendo tienen el teléfono de los compañeros, los viernes a las 19 horas nos juntamos, a ver cómo nos organizamos, a ver cómo ponemos en fuerza la propaganda. Acérquense y van a ver que este trabajo se hace con mucha alegría, con entusiasmo. Y es gratificante ver el trabajo de los compañeros. Les agradezco por estar acá. Vamos arriba a la Unidad Popular, la única fuerza política de izquierda y de donde se va a poder transformar los problemas que tiene nuestro sur. Bueno, allí estaba la profesora Romy Silva, entonces estábamos en transmisión directa con la joven guardia en la 36. Bueno, y ahora le toca la parte oratoria a quien vinieron a escuchar, ustedes también, además de la profesora Romy Silva, les habíamos dicho que iba a estar el candidato al Senado de la República, el diputado Eduardo Rubio, y también el maestro Abella. El maestro Abella no pudo venir porque tenía otra actividad hoy, que iban todos los presidenciables, se disculpó anteriormente de no poder venir porque iba al Congreso de la Federación Rural, donde todos los candidatos a presidente estaban contestando algunas preguntas que le hacía la Federación Rural. Por esa razón, entonces, mandó un saludo a todos ustedes, el maestro Abella. Y ahora le vamos a dar la palabra al diputado Eduardo Rubio de la lista 326. 16 proyectos de ley con la gente presentó en el Parlamento Nacional. 16 proyectos. Hay algunos diputados que ni la voz se le conoce en el Parlamento Nacional. El diputado Rubio, con la militancia de la gente, en conjunto con ustedes, estuvo presentando 16 proyectos desde que empezó la legislatura. Con ustedes, el diputado Eduardo Rubio. Seguimos, compañeros, como ustedes digan, ¿eh? Bueno, buenos días. Sí, sí, escuchamos un poquito, Rubio. Compañeros, vecinas, vecinos, un gusto estar acá. Felicitaciones a los compañeros de la agrupación Hugo de Mí. Por este año de un bastión abierto de forma permanente, por un trabajo consciente, organizado, que nos muestra estos resultados. Este acto formidable que estamos realizando en el día de hoy con gente de este barrio, con militantes, con compañeros, con vecinos. Esto expresa la expresión de un trabajo organizado y consciente y que además tiene permanencia en el tiempo. Esto es lo que precisamos en cada barrio de Montevideo, en cada pueblo del interior, y lo que vamos conquistando de a poco, recuperando en muchos compatriotas nuestros la esperanza y la certeza de que podemos pelear por cambiar esta realidad. Nos quieren acostumbrar, quiere hacer creer que lo único posible es este. Nos quiere hacer creer que hemos llegado prácticamente al cielo. Ahora subió la jubilación mínima a 11.000 pesos y el salario mínimo a 15.100. Y en vez de hacer una autocrítica al gobierno de la miseria de salario mínimo y jubilación mínima, lo que dicen es que han criticado el valor de la jubilación. Es realmente una burla a la gente de nuestro pueblo. Pero bueno, nosotros estamos acá en la calle, de cara a la gente, trayendo nuestra visión de la realidad y también nuestra propuesta. Primero dejarle el saludo de Gonzalo Abella, del compañero Gonzalo Abella. Hoy estaba previsto que iba a estar acá, que iba a estar en toda actividad más en Montevideo, pero llegó una invitación de la Federación Rural a todos los presidenciables, planteando cuatro preguntas. Y la verdad que es importante que la Unidad Popular, en una instancia de ese tipo, vaya a dar la respuesta. Porque alguna respuesta que vamos a dar nosotros no la va a dar nadie. Por el contrario. Hoy escuchaba temprano que había dos ponencias en el Congreso de la Federación sobre el tema del UPM y del agua. Compañeros, cuando ustedes quieran cortar desde estudios, lo hacen, ¿eh? Bárbaro, José Luis, te despedimos, lo dejamos con el acto, así seguimos con el programa. El agua venía contaminada de Brasil y venía contaminada de Argentina. Cosa que no es verdad. Claro que viene con contaminación, pero el problema no es lo que contamina a nosotros, hermano. ¡Sí, señor! Así pasaba ahí. Entonces el José Luis con el móvil desde el cerro, sí. Muy lindo ambiente ahí, habló la profesora Romy Silva, estaba hablando el diputado Eduardo Rubio, José Luis nos contaba más temprano que había un buen número de compañeros, de vecinos que se arrimaron ahí al acto del cerro, así que bueno, saludos para todos, se está cumpliendo el objetivo, ¿no? De hacer un buen acto en el cerro, una barriada tan importante, una barriada obrera histórica de Montevideo, así que y muy bueno, como muy contentos. Estos actos tenemos que seguir multiplicándolos alrededor del todo el país y de Montevideo, así que esperamos sus llamadas para sumarse. Pero hoy, como le decía antes de la llamada, con Lore estábamos hablando del tema de la ley orgánica militar. Entonces, que esta semana se trató, ¿no? Se trató, sí, esta semana. Diputados. Hubiese sido mejor tener la intervención de Eduardo la Joven Guardia, pero estamos con muchas actividades, así que bueno, me toca por acá comentarles un poquito. Se votó general. Uh-huh. Pero para que después nos digan el diputado Eduardo Rubio. ¿Cómo? Ay, porque ya de verdad que aburre. Es claro. Cansador, ¿sí? Bueno, la ley orgánica incorpora en el capítulo 2, artículo 13, un poco engorroso, pero incorpora la presencia de los militares uruguayos en lo que llaman la ley espacial de frontera o zona de frontera, en lo que se adjudican 20 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera para el patrullaje policial a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto es doctrina de seguridad nacional. El ejército metido en la seguridad interna. El Frente Amplio vota doctrina de la seguridad nacional. Uh-huh. Esto es lo que lo que se votó en contra por parte de la Unidad Popular. Y bueno, en ese momento, en la intervención, Eduardo decía, para los que quieran mandar estas fake news o noticias falsas, dice que el título 3 del capítulo 1 del artículo 21 encomienda al ejército las tareas de inteligencia. En medio de la impunidad, esta ley adjudica al ejército tareas de inteligencia. No se votó eso porque hasta algunos diputados del Frente Amplio propusieron una investigadora de espionaje militar en democracia y ahora le adjudican tareas de inteligencia a las Fuerzas Armadas. Esto es más que una contradicción, es la política que ha llevado adelante este gobierno en materia militar. Después está lo que se votó también, lo que no se votó es el artículo 22, que hace referencia al papel del ejército en la lucha contra el terrorismo. Entonces, en el marco de la ley antiterrorista, que es la ley que nos impuso el imperialismo y que aprobó este gobierno. No vamos a votar tampoco el apoyo al deporte y la educación física, porque eso es tarea de la Secretaría de Deporte, eso no es tarea de las Fuerzas Armadas, es del gobierno la gran parte de la educación. Esto es lo que el general Licandro definía como la acción cívica o civil de las Fuerzas Armadas. También se vota en contra que esta ley convalida en una ley orgánica de las Fuerzas Armadas la participación en la ocupación en los territorios del exterior como el Congo, Haití, los Altos de Golán, en una política al servicio del imperialismo. Tampoco se vota el artículo 23 y 25 en las potestades a las Fuerzas Armadas de desarrollar actividades productivas y comerciales, que no tiene nada que ver con el papel de las Fuerzas Armadas, o sea, no tiene nada claro. que ver el chancho con la lechuga, digamos. Después en los artículos 41 y 42, en donde se define la cantidad de suboficiales que deben tener, se dice, reconocemos que ha habido un paso importante en reducir el número de oficiales superiores, que son los coroneles en el caso del ejército, que durante la dictadura llegaron a un número exorbitante, y que hasta ahora sigue igual, porque 15 años de gobierno del FA no tocaron nunca la ley que había instalado la dictadura. La propuesta del FA es bajar de 180 a 130 coroneles en el ejército. Nosotros vamos a proponer llevar el número a lo que había antes de la dictadura, que es el número que ronda a los 105 o 110 coroneles. Y no se vota el incremento de un oficial general más en la Armada, si apoyamos la reducción de los oficiales generales del ejército. El capítulo 8... hay un nuevo amague que termina sin resultado. Dice, los tribunales de honor han demostrado a partir de Gavazzo y mucho antes que no deben existir, no tienen razón de ser. Después de los acontecimientos de notoriedad donde el presidente encajonó las actas del tribunal de honor en la que Gavazzo confiesa el crimen y asesinato y desaparición de Tito Gómez Oro, el revuelo que provocó que avanzara la idea y que se consolidara de eliminar los tribunales de honor, cosa que nosotros, Comunidad Popular y 26 de marzo, compartimos. Pero en ese tire y afloje los cambian por los tribunales de ética. El martes, decía el diputado Eduardo Rubio, escuchaba a un legislador del FA argumentar que los tribunales de ética hay en los partidos políticos, que lo tienen los escribanos, los abogados y las entidades privadas. Pero estamos hablando de una institución del Estado, que debe tener las mismas normas que el resto de las instituciones del Estado. No votamos ni los tribunales de honor ni estos tribunales de ética, ya que el tribunal de honor, con distinto nombre y algunos cambios menores. Entonces está, la Unidad Popular vota en general la reforma y la ley orgánica militar, pero que es hora de empezar a reformarla en serio. Y sepan que esta ley orgánica vigente nace en el 74 en la plena dictadura, lleva la firma de Bordaberry y de Ravena, que tuvo en el caso del ejército una reforma en el año 84 que la firma el Goyo Álvarez. Y nunca se tocó en los gobiernos colorados, ni en los blancos, ni en los gobiernos del Frente Amplio. 15 años después y al final de un mandato aparece este proyecto y ante la necesidad de reformarla realmente damos el voto en general. Con estas cuestiones que son fácilmente comprensibles, no se puede acompañar porque el sostenimiento de aspectos que identifican las Fuerzas Armadas con la doctrina de la seguridad nacional. Després d'un mal dia al carrer em trobo la Jordina que avui fa l'aniversari vol que l'acompanyi al bar. Ens mirem en simpatia amb un gest mutu d'empatia. Bueno, ahora sí, si le quedó alguna duda, agarre, compre el diario La Juventud, que ahí está todo clarito. Escuche la Radio Centenario, como siempre, Mañanas de Radio y los informativos nos ponen en vereda. Y bueno, y todo lo que comentó ahora Majo está también allí detallado. Así que bueno, y vamos a dar paso a otra noticia que, bueno, que se dio a conocer en estos días, el tema de la inauguración, ¿no? De la puesta de la piedra fundamental para el tren de UPM. Bien, y sigue el juicio por Pluna también. Sigue el juicio por Pluna. También tenemos el tema de la gente que habla de la corrupción, de que reconoce que hay corrupción, ¿no? Que bueno, que hubo corrupción por Sendic, pero hoy en día los vemos a los propios dirigentes del Frente Amplio defendiendo el accionar de Lorenzo y de Caloya por el caso de Pluna. Tenemos que tener autocrítica, compañeros y compañeras. La corrupción también llegó a nosotros. No hay corrupciones grandes y corrupciones chicas. Compañeros, la corrupción es corrupción. A confesión de parte, ¿cómo es, Majo? A confesión de parte, relevo de prueba, dice el Código General del Proceso. ¿No? Muy bien, muy bien. Pero otra cosa es que Mujica lo sigue defendiendo, ¿no? Porque claro, eran sus ministros. Claro. Estamos hablando de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ratificó la condena por el caso de Pluna al expresidente del Banco República, Fernando Caloya, y revocando la absolución de Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas. Ay, por favor. En boca cerrada no entra mosca. Debería dejar de hablar, Mujica. Pero no, aparte sigue hablando. Sigue hablando y aparte confirma que se postuló. Había dejado la política, ¿se acuerdan? Sí, ¿se pero acuerdan ya, lo vimos, ya lo vimos ahora también en el ahora cerro. Se... Bueno, Tabaré también. Se había ido para la casa. Sí, que sí, se habían ido a descansar. Por favor. Pero resulta que no, que va a encabezar la lista del Senado del MPP. Es una cosa. Esto, y defendió. Dice que Caloya y que Lorenzo siguen, para él siempre actuaron de buena fe. Bueno, como actuaron de buena fe. La vergüenza. Bueno, Lucía Topolansky también defiende el accionar de los jerarcas y dice que en realidad ella da fe de que pone las manos en el fuego, creo que fue así el término que usa, de que los jerarcas no se han enriquecido con los dineros públicos. También había visto el título. Ah, tenés razón, no, me había olvidado de ese pequeño también detalle. También había visto el título. Pero bueno, nosotros... No perdemos tiempo en eso, no, porque estamos en otra. Lo que está bueno de esto es que, bueno, mientras ellos se siguen pisando entre ellos, nosotros vienen a reconocernos la tarea de Eduardo, la tarea de los compañeros de llevar 48 años de coherencia en la política de Uruguay, que es lo importante, que nosotros tenemos que mostrarnos eso. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Así que estamos acá esperando de manos abiertas. Lo que decimos siempre es fundamental. Nuestra postura, en el caso contra, ¿no?, lo que es hoy el gobierno del Frente Amplio, estamos hablando siempre de la cúpula, porque como bien lo dice nuestro candidato a presidente Gonzalo Abella, somos hermanos con los compañeros Frente Amplistas, los votantes, y bueno, los estamos esperando, claro, para darle pelea. Claro, para darle pelea a la instalación de UPM2, para realmente darle una solución a los más de 60.000 uruguayos que hoy en día están sin trabajo, que han perdido su fuente laboral en los últimos años. Para aquellos que no tienen vivienda. Claro, sí, para la gente que está durmiendo en la calle hoy. Para los 800.000 que cobran menos de 22.000 pesos. Claro. Pero soluciones reales, ¿no? No salimos diciendo que vamos a regalar plata porque eso no es así, ni que vamos a regalar casa. Soluciones reales. La prueba está con los militantes de la Unidad Popular que hoy en día y del 26 de marzo están haciendo actos y finanzas para cada uno costear los locales y las... Acá vendemos chorizos, tortas, claro, fritas, rifas. Y la propaganda. Muy bien. Acto en el cerro que se está llevando a cabo en este momento, esta tarde, que 3:30 en Pando, ya lo decía Jorge Espósito hace un ratito, y a las 5:30 en Plaza Sereni. Muy bien, así que bueno, todos acercarse a la Plaza Sereni, que también va a estar espectacular. Está lindo hoy en día, además. Está lindo. Va a estar la Joven Guardia en la Plaza Sereni, vamos a estar transmitiéndoles en vivo. Muy bien. El acto para que yo creo que también va a estar en Pando. Acordate de transmitir en vivo, ¿no? Sí. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo las nuevas tecnologías. Sí, y recordemos que en esta semana que comienza, ahora la semana que viene, van a estar prontas las listas. Hay que estar atentos a la distribución. Tienen que llamarnos, listas, ¿eh? Así como llamó Luis de Las Piedras, decir: yo puedo doblar listas, yo puedo estar en, no sé, en Tres Cruces los miércoles a las 5 de la tarde, claro, repartiendo listas. Recuerden que van a repartir de entre cruces, vamos a tener que tener de todos los departamentos, de todos los sectores. Terminal de Rebranco también. En el próximo bloque vamos a estar pasando las actividades y, o sea, reiterando las actividades próximas que se vienen de aquí a las elecciones internas. Y atento al gol, porque el 16, domingo 16, va a haber un acto en La Paz.

Rodrigo, seguimos. Bueno, cronograma. Que no te gusta, ay, me encanta. Pero aparte creo que Adriana, en realidad, porque esta semana cumple 26 años. Esta semana más que 26 años ahora. Ahora nomás. Sí. Entonces Adriana me está complaciendo la música. Vamos con las actividades entonces, Seba. Dale. ¿Las tenés por ahí? Te presto un diario. Sí, sí, que en el diario de juventud están todas las actividades. Es lo que le decíamos, sí. Hoy cómprenlo a 20 pesos, 30 pesos los domingos. Y actualizadas todas. Sí. Montevideo, sábado 25 de mayo, 11 horas, acto de la lista 326 con el candidato al Senado Eduardo Rubio y la referente local Romy Silva. Esto es ahora en el Cerro. Sí, lugar donde en el Cerro, en el local María Fernández en Caminos Civils y Carlos María Ramírez. Y hoy también, 14:30, el diputado Eduardo Rubio y la profesora Romy Silva por la cooperativa de viviendas Aparicio Saravia. Hay una recorrida. Sí. Bueno, si les parece, hablando de militancia, de actos, de feria, de todas las actividades del 26... Tenemos alguien al aire. Tenemos... ¿A dónde fue la camioneta? Nuestro... Se nos fue la camioneta hasta Las Piedras. Mira, justo que llamó un oyente de Las Piedras. Cierto. Ya lo ponemos ahí en contacto al oyente en compromiso, a Luis Sebastián, que vaya hasta ahí, hasta la feria, hasta la plaza de Las Piedras, que bueno, va a estar allí Bachino recibiéndolo, que en este momento está por allí. Bachino, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Lorena? Muy bien, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo está la plaza? ¿Cómo está la gente de Las Piedras? Contanos un poquito. Bueno, acá estamos marcando presencia, ¿viste? Estamos con la gente, Daniel Lima, Charquero, ¿viste? Y de a poco nos estamos ubicando acá para que la gente nos encuentre, ¿viste? Excelente. Hemos visto fotos, muy colorida la plaza como queda, con todas las banderas y los materiales del 26. Sí, viste, acá tenemos al compañero del Charquero también, del Modeju, viste, y la gente acá, la Unidad Popular se reúne acá, viste, y el que la gente se entere, viste, que se arrime, ya de cuando estén las listas también la van a encontrar acá, en este es el lugar, viste, Avenida Artigas y La Valleja, viste. Bárbaro, entonces, ¿desde qué hora, Bachino? Porque nos comentaban en Mañanas de Radio que ya estaban desde tempranito, ¿eh? ¿Desde qué hora los encontramos? Acá todos los sábados los que se encuentran de 9 a 13 vamos a estar siempre aquí, viste. Excelente. Hasta que podamos conseguir un local, viste, pero la plaza es sagrado, viste, sábado de 9 a 13. Muy bien, la mejor forma entonces de encontrarse a los militantes de la Unidad Popular en Las Piedras, nuevamente recordamos, en la plaza de Las Piedras, de 9 a 13. Exacto, Avenida Artigas y La Valleja, siempre estamos aquí, la bandera es fácil encontrarnos porque estamos siempre con la bandera, ¿viste? Muy bien. Bachino, ¿cómo se piensan organizar también ahora de cara a las elecciones? No sé, para el recorrido del reparto de listas o para el tema del plan circuital. Y bueno, estamos reuniendo militantes, ¿viste? Y acá, ¿viste? El grupo de Las Piedras, Isabela, Mario, Mauro, ¿viste? La gente de acá siempre, y lo que le decimos a la gente es que se arrime a militar, ¿viste? Se necesita, si queremos crecer, ¿viste? Y ser más. Estamos creciendo, a eso vamos. Claro. Bachino, contanos un poquito cómo viene, porque sabemos que en esa zona también es una de las principales afectadas por el tren de UPM. No sé cómo se vienen preparando ahí los vecinos en el tema de, bueno, audiencias públicas, en las manifestaciones en contra de la instalación del tren de UPM. Bueno, con el tren ya es algo relativo, ¿viste? Porque a la gente le cuesta reunirse, ¿viste? Pero igual, siempre militancia va a haber, ¿viste? Claro. Y está en los puntos, ¿viste? Y eso es algo que hay que luchar contra eso, porque se nos viene encima, ¿viste? Y ya... Hay que militar, no queda otra. Militancia es lo que se necesita, ¿viste? La gente se arrime, que por lo menos un ratito, ¿viste? Algo siempre va a haber para hacer, ¿viste? Perfecto, yo creo que con el mejor cierre a esta llamada es eso que dijo Juan, sumarse a la militancia y no queda otra que seguir militando aunque sea un ratito por día. Muchas gracias, militar, Juan. Militar, hay que cambiar esto, no queda otra que salir. así que acérquense. Bueno, muy bien. Bueno. Un abrazo. Muchas gracias, Juan, por la comunicación. Chao. Adiós. Seguimos, ¿te parece, Majo, con las actividades? Seguimos con las actividades. Teníamos la de hoy, acto central de la Unidad Popular con el candidato a la vicepresidencia, Gustavo López, y representante de los sectores. Allí en El Cordón, en Plaza Liber Sereñi, muy cerquita de Tres Cruces, Domingo 26 de mayo, 11 horas, desembarco de la lista 326 y la Unidad Popular con la presencia del candidato a la presidencia, Gonzalo Abella, y el senador Eduardo Rubio. ¿Dónde? En Positos, en Feria de Rivera y Marco Bruto, muy cerquita del Montevideo Shopping. Viernes 31 de mayo, 18 horas, inauguración del local de la Unidad Popular en el municipio E, con el candidato con la presencia del candidato a la presidencia Gonzalo Abella y al Senado Eduardo Rubio. En Carrasco Norte, en la calle Agustín Musso, esquina Beranger. Esto es todos los sábados, acuérdense, a las 11 horas, actividades de propaganda y diversas reuniones del PCR, lista 960, sublema El Pueblo en Lucha. Que tienen su lugar, su local, en La Teja. Local allí en La Teja del PCR de la 960 en Carlos María Ramírez 425, esquina Gobernador del Pino. Los domingos, toda la mañana, puesto de la juventud del movimiento 26 de marzo en la feria con la presencia de Eduardo Rubio. No, esto no es todos los domingos, no, pero está, se ve que se chispoteó ahí, no está Eduardo siempre. Gazebo con todo el material de campaña de la 326 y la UP. Estamos hablando de la feria de Tristán Narvaja. Sí, en 18 de julio y Tristán Narvaja. Y en el parque, después de ahí, después de la feria que vamos a estar hasta la una, nos vamos todos a Parque Rodó con la agrupación de la zona. Ahí está, muy bueno. Los miércoles. Todos los miércoles. A las 7:30, espacio abierto de compromiso socialista. ¿Dónde, Majo? En Tres Cruces, Colonia, esquina Polié, local central de compromiso socialista, o por Facebook se pueden contactar con compromiso socialista. Pasamos a Canelones, A ver, ¿qué hay en Canelones? Contame, Seba. Hoy sábado, 25, como decíamos, acto allí en Pando, 15:30, acto de la lista 326 con el candidato a diputado por Canelones, Leonardo Luzardo, y la integrante de la bancada de la Unidad Popular, la profesora Romy Silva. ¿Dónde va a ser? En Pando, en la Plaza Constitución. Ahí está. Todos los sábados. ¿En San José será esto? ¿Esto que viene acá? No, es en la ciudad de Canelones. Ah, porque después de esto. Ah, vos tenés otro diario. Todos los sábados, de 9 a 11, en la feria de la ciudad de Canelones, allí en Calle Ancha y 33, una mesa con materiales del 26 de marzo y la Unidad Popular. Muy bien. Y en San José. Y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad. Y con todo. Bueno, ahora sí, le vamos a dar el paso a nuestro compañero Manuel Esmori. Manuel nos va a contar acerca de la actividad de mañana en la Feria de Marcos Bruto a eso de las 11 horas. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Muy bien, acá, por suerte. Acá escuchándolos y bueno, poniéndonos a las órdenes de ustedes y a las órdenes de todos los compañeros para llamarlos y que nos juntemos mañana a eso de las 11 de la mañana allí en Marcos Bruto y Rivera, que está la feria que se hace todos los domingos allí. Muy bien. Que normalmente nuestra agrupación la tenía normalmente cubierta, y bueno, y ahora que estamos tratando de retomar la actividad, vamos a estar allí con un desembarco en donde va a estar el diputado Eduardo Rubio, donde va a estar el candidato a presidente Gonzalo Abella, y donde vamos a estar nosotros con todos los que podamos estar allí, a los cuales estoy llamando para juntarnos a todos los compañeros de esta vieja y querida agrupación y a toda la gente del barrio ahí, digamos, de la vieja y querida Bondiola y de Villa Dolores, que es la zona de influencia que tiene ese lugar. Muy bueno. Excelente, Manuel. Así que, Manuel, ¿se puede, cualquier vecino de la zona se puede arrimar allí hasta Rivera y Y Marco Brut. Y Marco Brut. Ahí va, esperemos que, no es que se pueden, sino que esperemos que se arrimen. Que se animen, para, ¿no? Sacarle las dudas o conversar con nosotros, a darle algún material para que después puedan eso generar un proceso de conversación y de conocimiento que nos lleve a que la gente nos conozca más y tengamos un crecimiento real en la medida de que se pueda generar ese vínculo necesario entre nosotros y aquellos que todavía no están a nuestro lado. Muy bien, muy Manuel, bien. Así que van a tener, perdón, sí. Sebastián, le quería preguntar si van a tener a la venta el diario La Juventud por allí. Sí, sí, siempre hay un compañero que es este, el sobrenombre de él es el Topo, ¿está? Y que normalmente el Topito es el que se encarga de el diario. Yo no sé mañana en dónde va a estar el Topo, pero asumo que vamos a tenerlo así, como en todas las actividades va a estar presente el Día de la Juventud. Muy bien, Manuel. Así que mañana entonces reiteramos domingo 26, desembarco de la lista 326 y la Unidad Popular con la presencia de Abella. Aparte que domingo, Sebastián, para arrancar, ¿eh? 26. Domingo 26, exacto. El Día Nacional del Libro. Día Nacional del Libro. 26M, ¿viste? Claro, 26M. Es cierto, no es de marzo, es de mayo. Claro, pero, bueno. Pero suma. En Feria de Rivera y Marco Brut. Atentos a todos los vecinos ahí entonces de la Bondiola, ah, ¿no? Positos Nuevos. O toda esa zona, sí, buceo. Muy bien. Buceo puede ser, sí, buceo, Villa Dolores y la Bondiola. Ahí está. Los viejos nos gusta llamarlo la Bondiola. La Bondiola. Está muy bien. Muy bien, Manuel. Muy bien, Manuel, te despedimos con un abrazo. Buena actividad entonces mañana. Esperemos que sí y a las órdenes. Nos vemos, compañeros. Chau. Más clara la atención de la cambrera. Demaremos una otra ronda y después ya verán qué tal. Després ja veurem què tal. Posa'm un got, més que trell una calçada. L'altra fia un borret, una pomada, una mamadeta, un mesclet, un tronc cremat. Un got d'aigua de València, o ara més de Montserrat. Posa'm un got, més que trell una calçada. L'altra fia un borret, una pomada, una mamadeta, un mesclet, un tronc cremat. Un got d'aigua... Terminamos con las actividades, Seba, ¿te parece? Tenés ahí, sí. San José, sábado 25, ¿no? Este es el último diario, Seba. Hoy es 25 de mayo. Sí, pero dalas vos. ¿Las doy yo? Sí, sí. Está. Sábado 25 de mayo, charla abierta de la Unidad Popular en el campamento de pioneros en Playa Pascual con el candidato a diputado por la lista 326, Darío Camilo. A la noche, Buseca para hacer finanzas, que era lo que nos hablaba hoy. No, por eso, ahí dice domingo. No, sábado 25. Ah, entonces está bien. Está bien. Sábado es la 25, de hoy. Estamos. Entre la bondiola. Los joven guardios estos distraídos. El diario y la radio y la... Perdón, sepan disculpar que estamos un poquito con el cerebro saturado. Y después tiene la gira del diputado Eduardo Rubio el martes 28 de mayo. Ay, mi cumpleaños. Prensa y acto en Soriano. Y el miércoles 29, día de ñoqui, gira por Río Negro. Muy bien. Así que todos atentos, ¿eh? Tenías un mensaje para leer, Sebastián. Sí. Bueno, lean entonces los mensajes, a ver. Hay un saludo de compañero Sabaté. Ah, era el mismo, nos mandó a los dos. Ah, nos mandó a todos. ¿Qué dice Sabaté? Sí, dice Sabaté. Felicitaciones, hermoso programa. Me encanta su ritmo, fuerza, compromiso, música para escuchar y bailar. Y mucha humanidad. Que viva nuestra juventud. Abrazo a todos, gurises, imprescindible salud. Viva el 326, la UP y el 26 de marzo. Abrazo, Sabaté. Abrazo. ¿De dónde es el municipio E, no? El municipio E, donde se va a inaugurar el local. Así que nuevo local este viernes. Le deseamos toda la suerte del mundo y, bueno, fuerza y a todos los compañeros a sumarse a la militancia. Hay que ir. La joven guardia va a tratar, atento a esto, la joven guardia va a tratar de cubrir todos los actos de Montevideo, por lo menos. Muy y bueno, bien. Canelones, donde se encuentre Lore y todos esos lugares que podamos estar. Sí, es el viernes 31 a las 18 horas local, Agustín Musso y Beranger. Abella y Rubia van a estar. Ahí está. ¿Ah? Le vamos a tratar de cubrir todos los actos y de poder llevarle con reporteros gráficos, transmitir en vivo los discursos de los compañeros que allí se En la semana nos van a pasar móviles en vivo de las distintas actividades. El compañero Horacio, que le mandamos un saludo, que está en este momento en el cerro, nos manda fotos. Y bueno... Y Sebastián también está en pleno preparativo de la actividad en Sauce. Así que, bueno, atento al santoral, ¿eh? 8 de junio tenemos acto en Sauce ahí. Muy bien. Convocamos a todos los vecinos que se arrimen. Un saludo también a los compañeros de Sauce que están trabajando en la organización también. Juan, Mario, Muy Lista bien. También. Y bueno, sábado 8 de junio. Todavía tenemos que ajustar un poquito la hora. La idea es que participe también Rubio, Abella. Pero estamos ajustando la hora y trabajando para que salga un lindo acto. Bárbaro, así que estaremos por allí. Y también tenemos acá, Sabaté dice que los esperamos en la inauguración del local. Y viene viernes. Héctor Vicente con su canto, dice. Así que bueno, está completísimo. Bueno, estamos ya en las últimas, en el descuento. En los descuentos. No se olviden hoy del acto en Plaza Serenni, va a estar la Joven Guardia. Los que estén a tiempo de ir hasta el cerro pueden ir. Después, ¿qué más tenemos? Pando. En Pando también va a estar la Joven Guardia, así que bueno, atentos todos por allí. Mañana en La Mondiola. En La Mondiola. Bueno, excelente, che. La recorrida 14:30 del diputado Eduardo Rubio y la candidata por Montevideo, Romy Silva, en la cooperativa de viviendas Aparicio Sarabia. Cierto. Y hoy la UCECA por el campamento de pioneros en Playa Pascual. El campamento Paranaguazú. Bueno, y queremos más llamadas como esta del compañero Luis Sebastián, que nos sigue de las piedras. Aparte, tenemos que festejar que la Joven Guardia armó, con la ayuda de los compañeros interesados, una agrupación en el cordón. Así que queremos seguir haciendo eso. Bueno, contanos después los detalles, Majo, el sábado que viene. Este jueves que viene, a las 19 horas, tienen que comunicarse la gente del cordón para que le pasemos los detalles de la dirección exacta de la casa del compañero Miguel, donde nos vamos a estar reuniendo semanalmente. Muy bien, así nos despedimos. Estoy contando los meses. No, pero faltan 10 meses. Faltan todavía. Se quiere ir. Todavía. Veía un 9, veía 59. En junio, en junio ahora, la semana que viene, bueno, la otra en realidad, la Joven Guardia cumple 8 meses. Ay, es verdad. 8 meses. A ver, no, pues nacimos en octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cumplimos 8 meses. Tenemos que hacer un balance de los logros que hemos obtenido. Sí, sí, sí. ¿Cuántos muros nos han donado? Claro. ¿Cuántos compañeros nos escuchan? Claro, ¿no? Estaría bueno que en junio o el primero de junio, ¿no? El sábado que viene es primero de junio. Sí. Como para empezar ahí a redondear Yo quiero avisarle acá a la compañera Vilma, que la otra vez llamó pidiendo para firmar contra la bancarización obligatoria, que puede pasar por la radio, porque hemos estado a mil y realmente se nos ha complicado para poder estar. Sí, le pedimos a los compañeros que pase por la radio, por favor. Que aquí hay para firmar. Porque a veces se nos complica. Entre semana. Se nos complica mucho entre semana con el trabajo y las actividades de militancia. Así que les pedimos, a veces no podemos. Si nos pueden hacer un acuerdo, que no se enojen. Claro. O si se acercan a la actividad hoy de la Plaza Serenni, seguramente capaz haya algún compañero allí que tenga para firmar. Ahí está. Bárbaro. Tenemos redes sociales, Estamos tan compenetrados. Chicos, antes de que pasen las redes, Carlos Pérez de Paso Carrasco nos está escuchando. Dice, buen programa, felicitaciones, muchachos. Abrazo para Carlos y para todos los compañeros de Paso Carrasco ahí también. Para todos los compañeros. Y tenemos Twitter, La Joven Guardia tiene Twitter. Queremos aumentar la cantidad de seguidores también. A ver cómo se dice, cómo se pronuncia. @ La Joven Guardia 1. @ La Joven Guardia 1. Claro. En Twitter. Británico. En británico, por favor. Twitter. Twitter. Sí, en Twitter. Twitter. Claro, ahora sí. @ La Joven Guardia 1. @ La Joven Guardia 1. Tenemos el Facebook es La Joven Guardia y la fotito de perfil están los candidatos. A la presidencia y vicepresidencia de la Unidad Popular, porque capaz había una banda y hay muchas cosas de la Unión Soviética también, como la Joven Guardia. Entonces, tienen que buscar la carita de nuestros candidatos. Muy bien, ahí estamos. Y vamos a tirar los datos de Twitter, también de la cuenta del 26 de marzo. ¿Cómo es, Eva? @ Movimiento 26M. Movimiento 26M. Queremos llegar a los 1000 seguidores. Estamos en 959. Y en Facebook es Movimiento 26 de Marzo y entre paréntesis dice oficial. Les pedimos por favor que las cosas que compartan sean de esa página porque está chequeado, porque hay un grupo de propaganda excelente. Sí, que está trabajando. En el que integra Sebastián y que es para tener una propaganda ordenada, que sea nuestra, con nuestros colores, con nuestros logos, para identificarnos bien, que es muy importante eso. Bueno, @movimiento26m en Twitter. Pero les paso también el Instagram. Que tenemos Instagram, tiene actividad. El Instagram del 26, ¿no? Tiene actividad y se suben fotos de las actividades. Se promocionan las actividades. Y es, lo buscan como 26 de marzo oficial, con dos O. 26 de marzo oficial, todo junto, en minúscula, todo pegadito, con dos O. En el Instagram, que subimos siempre información, actividades. De todo lo que hace el 26, ahí también colocamos los distintos afiches de las actividades que se vienen. Ahora, por ejemplo, hace un rato se subieron fotos de la actividad en el cerro, o sea que muchos compañeros pueden seguir las actividades a través del Instagram del 26, que reiteramos es 26 de marzo oficial, con dos O, ¿no? O sea, marzo, otra O, oficial, todo juntito. El Facebook, como decías vos también, Movimientos 26 de marzo, entre paréntesis dice oficial, así que es esa la cuenta del 26. Ahí ninguna está. Otra más. Y solo el Twitter, reiteramos, del 26 es @movimiento26m. Queremos llegar a los 1000 seguidores, en este momento 959. Les cuento también que a partir de que estén las listas la próxima semana, todos los viernes a las 17 horas en Plaza Libertad vamos a estar con los compañeros del Barrio Sur repartiendo lista de todo el país. Bien, me gusta, muy bien. En Canelones también, hoy reiteramos que vamos a estar en Santa Rosa esta tardecita colocando columneras ahí con el compañero Emir. Bueno. Porque hay columneras y cordoneras que se imprimieron de papel para poder pegar. Vieron que en el cordón, cuando estás esperando el ómnibus, a veces pegas ahí y estás mirando el piso, decís, ay, ¿cuándo va a venir este ómnibus? Rubio, senador, 326, Unidad Popular. Exacto. Así que es un buen elemento de propaganda. Bárbaro. Así que todos atentos, ya se están por imprimir las listas. Sí. Y todos están atentos. Lindo diseño, lindo, colorinche. Llega los compañeros, los dejamos ahora en breve con se viene Radio Arax. Arax. Muy bien. Y les avisamos, el próximo sábado retomamos el especial candidatos de la 326 con el compañero Gonzalo Martínez. Ahí está, muy bueno. Bueno, nos vamos, si les parece, hasta el sábado que viene. Nos todos vamos. Hoy a Plaza Sereni, todos hoy al acto en Maldonado, ¿eh? Nos vemos en Pando. En Pando. La Joven Guardia vuelve a estar al aire el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Los esperamos aquí, en el 1250 de tu dial.